nuestros hijos con todo nuestro amor. Siempre contigo, Lobos de la Noche. Estefanía y el pequeño Juanito Elvis, siempre unidos, Lobos de la Noche. Y baila, baila con la jauría musical y el estilo feroz de Lobos de la Noche. Yo andaría en un camino equivocado.